Somos Esquizofunk. Aquí está Nando a la batería. Un aplauso para él. Miguel Ruiz a la guitarra y a los coros. Miguel Camblor al saxo. David al bajo. Y otro Miguel más a la guitarra también y a la voz. Y este tema, como decía, no tiene nada que ver con los anteriores. Se llama Danza Pélvica Asesina.